Miércoles de ceniza, Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos 1 al 6 y 16 al 18. Jesús dijo a sus discípulos: tengan cuidado de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos, de lo contrario, no recibirán ninguna recompensa del Padre que está en el cielo. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo vayas pregonando delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser honrados por los hombres. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Cuando tú des limosna, que tu mano izquierda ignore lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas. A ellos les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, retírate a tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas, que desfiguran su rostro para que se note que ayunan. Les aseguro que con eso ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro para que tu ayuno no sea conocido por los hombres, sino por tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Palabra del Señor. Hoy, miércoles de ceniza, iniciamos un tiempo fuerte en la vida de la Iglesia, llamado tiempo de Cuaresma, en el cual durante 40 días nos preparamos para la celebración más importante que tenemos los cristianos, que es la celebración de la Semana Santa, en la cual meditamos, revivimos la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Siendo una fiesta tan importante, la Semana Santa, nos preparamos. Cualquier fiesta importante en el orden humano siempre va precedida de una preparación. Un cumpleaños de 15, un casamiento o un aniversario de bodas, 25, 50 años, o cualquier celebración importante en la vida humana suele ir precedida de una preparación. Bueno, también y sobre todo, para celebrar lo más importante en la vida de un cristiano, que es la pasión, muerte y resurrección de Cristo, aquello que le da sentido a nuestra fe. Con más razón entonces, tenemos que prepararnos espiritualmente. ¿Cuándo lo hacemos? Bueno, ahora en Cuaresma, que hoy empezamos. ¿Y de qué modo lo hacemos? Bueno, a través de ciertas prácticas que la Iglesia nos pide realizar, sobre todo ahora, en este tiempo de Cuaresma. ¿Por qué 40 días de preparación? Porque el 40 es un número recurrente en la Sagrada Escritura, un número que simboliza en la Sagrada Escritura la preparación espiritual, la lucha espiritual. Cristo estuvo 40 días en el desierto antes de ingresar a su vida pública, al ministerio público. 40 días haciendo oración, ayuno, luchando contra las tentaciones diabólicas. 40 años estuvieron los judíos en el desierto, eso que narra el libro del Éxodo, escapando de Egipto, del faraón, hacia la tierra prometida, hacia la libertad. Por eso la cuaresma es tiempo de preparación. Nos preparamos para llegar a la celebración de la Semana Santa y desde ahí poder vivir esta libertad espiritual que Cristo nos ha obtenido por medio de su pasión, muerte y resurrección. En el día de hoy, particularmente en este miércoles de ceniza, quienes vayan a misa van a recibir en la frente las cenizas bendecidas por parte del sacerdote, cenizas que son el resultado de la quema de los ramos de olivo o de las ramas bendecidas el domingo de Ramos del año pasado, justamente para conectar el inicio de la cuaresma con lo que es el fin de la cuaresma. El fin de la cuaresma es la Semana Santa, como recién dijimos, y la Semana Santa empieza justamente el domingo de Ramos, una semana antes de la Pascua de Cristo. El sacerdote, cuando recibamos las cenizas, nos dirá: conviértete y cree en el Evangelio. Es una de las expresiones que aparecen en la liturgia, porque cuaresma es tiempo de conversión, preparación espiritual, desapego hacia los bienes creados, hacia los bienes materiales, hacia los placeres sensibles, desapego o un poco de indiferencia hacia estas realidades. Y es esto lo que dice el sacerdote cuando nos coloca las cenizas. También puede decir otra frase que aparece en el Misal Romano. Y la frase es, la expresión es: recuerda que eres polvo y en polvo te convertirás. Somos polvo. O sea, venimos del polvo, venimos de la nada, éramos nada. Tenemos que recordar esto, sobre todo cuando nos vienen pensamientos tenidos de soberbia, de orgullo, de amor propio excesivo, de autosuficiencia. Recordar que éramos nada, éramos polvo, o sea, nada, tierra. Éramos inexistentes. Y si estamos en este mundo es por puro amor de nuestros padres que nos han creado y que se han amado y porque por eso existimos, y por puro amor de Dios que nos ha dado el alma, la vida espiritual. Somos el producto del amor, somos el resultado del amor de nuestros padres y de Dios. No somos el fruto o el resultado del azar, de la casualidad, de la contingencia o de la evolución. No, somos fruto del amor. Pero antes de ser creados por amor, éramos nada. Hoy la iglesia con las cenizas nos recuerda esto. Nos dice: mirá que eras nada. Tu origen es la nada. Tu procedencia es la nada. Y si hoy sos, si hoy somos, si hoy existimos, es por gratuidad, es por amor, el de Dios y el de nuestros padres. Tenemos que hoy, particularmente con las cenizas, meditar acerca de esta gran verdad, nuestro origen, que es la nada, el polvo, la ceniza. Pero además, también hoy la Iglesia nos recuerda que nuestro fin es la ceniza, el polvo. Recuerda que eres polvo, dice el sacerdote, recuerda que eres polvo y en polvo te convertirás. Seremos polvo, seremos tierra, seremos, dejaremos de existir, vamos a morirnos. Hoy la iglesia nos dice que vamos a morir. Nuestro cuerpo se hará ceniza, se hará polvo, dejará de existir. Y es verdad que a futuro, al fin de los tiempos, nuestros cuerpos, nos dice la fe, van a resucitar, vamos a resucitar como Cristo. Pero en el mientras tanto, habrá muerte corporal. seremos ceniza, iremos a la tierra, vamos a morir en el cuerpo, no en el alma, pero sí en el cuerpo, vamos a morir. Y esto que es una verdad tan obvia, tan básica, tan elemental, tan irrefutable e indubitable, si de algo estamos seguros es de que vamos a morir. No tenemos seguridad sobre el día de mañana con respecto a nuestro trabajo, nuestra economía, nuestra familia. De eso sabemos poco, pero de algo estamos seguros todos, y es que vamos a morir. Y sin embargo, siendo una verdad tan obvia, tan irrefutable, es una verdad en la cual pensamos poco y de la cual nos gusta hablar muy poco o nada. ¿Por qué será? ¿Por qué será que no nos gusta hablar de la muerte? ¿Por qué será que pensamos poco en la muerte? ¿O preferimos pensar en nuestras cosas? Siendo que la muerte es una verdad tan nuestra, tan propia, tan humana, tan compañera, hermana muerte, le llamaba San Francisco de Asís. Es nuestra hermana. ¿Por qué será? Bueno, quizás la respuesta haya que encontrarla en la fe. O mejor dicho, en la falta de fe. Falta de fe en el sentido del dolor, porque muchas veces lo que precede a la muerte es el dolor. En muchas muertes humanas, lo que antecede a la muerte es el dolor, por ejemplo, una enfermedad, ¿no? Y para aquel que no tiene fe, claro, ¿cómo resuelve el que no tiene fe el tema del dolor? Nosotros, desde la fe, le damos un sentido al dolor de Cristo y al propio. El dolor como una instancia de salvación, de redención, la cruz que salva. Pero cuando falta la fe en Cristo, en la cruz de Cristo, automáticamente lo que ocurre cuando falta la fe en Cristo y en la cruz de Cristo es un rechazo al dolor, porque no se lo entiende, porque no se lo comprende, porque no se lo acepta, porque no se le ve el costado redentor que tiene el dolor y la cruz en nuestra vida. La falta de fe hace que rechacemos de cuajo cualquier tipo de dolor. Y con el dolor, la muerte, cuando falta fe en la vida eterna, en aquello para lo cual fuimos creados, la vida eterna, la felicidad eterna, el cielo, cuando falta la fe en el cielo, cuando falta la fe en la eternidad, y no solamente en el cielo, también en el infierno, porque las dos grandes verdades que surgen luego de la muerte son cielo e infierno. El purgatorio es una instancia, si se quiere, temporal. El purgatorio no es eterno. Lo único eterno luego de la muerte es el cielo o el infierno. Por eso decía Lewis, este gran escritor inglés, en su novela que habla de estas cuestiones, de la muerte y de lo que sigue luego de la muerte, esa novela de ficción que se llama El Gran Divorcio, ahí dice justamente este escritor que existen dos tipos de personas. Aquellas que le han dicho a Dios, hágase tu voluntad. Y aquellas personas a las cuales Dios les ha dicho, al final, hágase tu voluntad. Respetando así Dios la libertad y la voluntad de los malos. Para estas el infierno, para aquellas las primeras, que le han dicho a Dios, hágase tu voluntad, como la Virgen María se lo dijo, el cielo. Ahora, para afirmar todo esto, aceptar todo esto, hay que tener fe. Cuando hay fe en el cielo, cuando hay fe en la vida eterna, la muerte deja de ser una tragedia. La muerte física deja de ser una mala palabra. En todo caso, lo más trágico para el creyente no es la muerte física, es la muerte espiritual, o sea, la muerte eterna, el infierno, el cual es consecuencia del pecado en el hombre, pero no la muerte física. Cuando falta la fe en lo que viene luego de la muerte, que es el juicio, y con el juicio luego una sentencia, cielo, infierno, cuando falta fe en eso, ¿qué queda? Y bueno, queda solamente este mundo, y las vivencias de este mundo, y las experiencias de este mundo, y aprovechar este mundo, y disfrutar lo más posible lo que se pueda acá en este mundo, y los placeres de este mundo, y nada más, porque todo se termina, porque falta fe en la eternidad. Esa es la trágica situación de angustia que padece aquel que no tiene fe cristiana. Solamente le queda la única vida posible, que no es la eterna, en la cual no cree, sino que es esta vida terrenal, con sus vivencias, con sus placeres. Será por eso que causa tanto miedo, tanto terror, el tema de la muerte. Porque claro, con la muerte se acaba todo. Para el que no cree, para el que no tiene fe, con la muerte todo se termina. En cambio nosotros, que tenemos fe, gracias a Dios, decimos, no, con la muerte no se termina la vida, sino que empieza la mejor parte de la vida. Será por eso entonces que el tema de la muerte no es un tema que esté de moda, no es un tema simpático al hombre moderno, al oído moderno, pero sí debería ser un tema bastante amigable en nosotros creyentes, en nosotros que nos decimos cristianos. No mirar la muerte con miedo, con terror, sino con esperanza y alegría. Hoy la Iglesia nos invita a meditar acerca de la muerte. Recordar que somos polvo, de ahí venimos y en polvo nos convertiremos. La muerte. Es así como nos preparamos meditando acerca de la muerte. Nos preparamos en esta cuaresma. Cristo murió, pero finalmente al tercer día resucitó. El fin de todo, sabemos, no es la muerte, sino que es la Pascua de Cristo y la propia. Pero para eso hay que prepararse espiritualmente. Tres prácticas propone la Iglesia hoy para prepararnos, dice el Evangelio. La práctica de la limosna, desapegarnos un poco del dinero, de los bienes materiales, dar un poco de lo nuestro a los pobres. La práctica del ayuno, no por estética, no para estar en forma, bajas calorías, sí, ni tampoco por un tema de salud, sino para moderar nuestro desorden a veces hacia los placeres del vientre, del estómago, la comida, la bebida, refrenar esa tendencia que tenemos hacia estos placeres estomacales, o hacia también la posesión del dinero, por eso la limosna. Y la tercera y última práctica, la práctica de la oración. Cuaresma es un tiempo en el cual tendremos que hablar más con Dios, intimar más con Él, familiarizarnos con Él a través del diálogo, a través de la oración. Es así como nos iremos preparando bien para la Semana Santa de este año. Es así como nos iremos preparando bien para nuestra propia muerte. Buena cuaresma. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.